todo el mundo a la pista, porque llegó La Auténtica. A bailar, a bailar. Sí, venga, pucha, venga, venga. Demuestre, demuestre. Con mi cumbia. Sí. Si fuera por mí, la traigo a los bailes, pa' que le enseñe a bailar el compás. Que se dejen de pasos tan raros, tan improvisados, que hasta quedan mal. Si tiene un swing que es tan sensacional, que todo el mundo la queda mirando. De a poco el pago ya se va arrimando y con paso cansino comienza a gozar. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha, las que bailan las rubias, también las morochas. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha, también las coloradas, así no se enojan. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha. Aproveche, vecino, que este es el momento. Bailar la cumbia con gran sentimiento. ¡Qué sabor! ¡Sube! De tanto bailar que se prenda fuego el escenario y la pista también. Que todo el pago sea protagonista, que ría y que insista con este vaivén. Si todos saben acá quién es quién, no se le ocurra quedarse sentado, porque hace rato quedó demostrado, la pocha te enseña cómo pasar bien. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha, las que bailan las rubias, también las morochas. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha, también las coloradas, así no se enojan. Me pongo a bailar la cumbia de la pocha. Aprovecha, vecino, que este es el momento. De bailar la cumbia con gran sentimiento. Cumbia de la pocha. Suavecito, suavecito.